Sección 31 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años por Juan Pérez Zúñiga. El primer alumbramiento. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Mercedes Columba. El primer alumbramiento. Doña Rudecinda, ¿se puede pasar? Adelante, ¿qué desea usted? Aquí vengo a traerle a usted esta correa milagrosa de parte de las monjas carmelitas de Valderrábanos. Han sabido que piensa usted dar a luz un día de estos, y tienen gusto en mandarle a usted la correa milagrosa para que se le aplique en la seguridad de que librará con buena suerte. La acepto y lo agradezco mucho. No vale nada, pero... ¿Cómo que no vale nada? Ya lo creo. ¿Y están bien las religiosas? Buenas, para servir a usted. Perdone usted la curiosidad. ¿Son todas carmelitas? Le diré a usted. Las hay carmelitas de otras provincias. ¿Y los efectos de esta correa están bien experimentados? Por las madres no, señora. ¿Cómo que no? ¿Si es precisamente para las madres? Ah, sí. Creí que se refería usted a las madres de la comunidad. ¡Qué disparate! Bueno, pues manifieste usted a las monjitas mi agradecimiento. Y usted recibe este pequeño obsequio por el mandado. Mil gracias, Abur. Señora. Adiós. Señorita Rudecinda, ¿qué ocurre? Ha venido la criada de doña Tiburcia con este cuadro. Dice que es la efigie que le ofreció a usted de Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto. Y que no deje de ponerlo cerca de la cama cuando llegue el caso, en la confianza de que este cuadro estará al quite de cualquier percance. No es bonito, pero sí es milagroso. Bueno, déjalo en mi alcoba y di a la muchacha que agradezco mucho a doña Tiburcia su recuerdo. Está muy bien. Rudecinda, ¿qué tal? Perfectamente, hija mía, en lo que cabe. Llevo 2 días de estar muy pesada. Eso no debe apurarte. Hay tanta gente pesada por ahí. ¿Y qué te trae tan temprano? ¿A dónde vas con ese envoltorio? Pues, hija, esto es para ti. Como te quiero de veras, debo cooperar a la feliz solución de tu asunto, y por eso te traigo esto, nada menos que de la ermita de San Roque. ¿Y qué es ello? Desenvuélvelo. Pues mira, es el sombrero de la divina pastora que se venera en la ermita. Un poco ridículo parece, pero es tan milagroso que toda la señora que con fe lo tiene puesto mientras sale de su cuidado puede asegurar que sale bien. No conocí esta florida tapadera, ni su virtud, pero desde luego confío en su eficacia y te agradezco muchísimo que me lo hayas proporcionado. Esto, unido a la indispensable vela de San Ramón y a las estampas, cintas y demás objetos que me van trayendo las amigas, me infunde tal valor que dudo de que el propio Cid me aventajara si se viera en mi caso alguna vez. Si he de serte franca, el sombrero de la divina pastora no me sentará muy bien que digamos, pero con tal fe voy a ponérmelo que casi deseo que el instante llegue porque se me figura que voy a pasar un buen rato. Pues hija, me alegro de verte animosa y de haber acertado. Te repito las gracias. Adiós. Dispénsame que no te acompañe porque hoy no me encuentro bien. No faltaría más. Estas conversaciones y otras análogas sostuvo mi amiga Rudecinda Cornezuelo de Centeno el mismo día de su primer alumbramiento. Suceso que no se esperaba todavía, según las cuentas al efecto echadas, como lo prueba la tranquilidad del buen Centeno, marido de la primeriza, que en la noche de aquel día no tuvo inconveniente en bajar a casa de unos vecinos y tomar parte en la función dramática que allí se había de celebrar. Mas llegaron las 11 de la noche y Rudecinda sintióse indispuesta repentinamente. Los dolores, líbrenos de ellos el Señor, se sucedían con rapidez extraordinaria y hubo precisión de avisar inmediatamente al doctor Secundino Gómez Acatrapos y al esposo de la paciente, que con relativa tranquilidad se hallaba, como queda dicho, dando rienda suelta a sus aficiones de actor en el entresuelo de la derecha, donde se representaba un drama de la Edad Media. Rudecinda iba a debutar como madre real y efectiva, y comenzó su actuación con aquella famosa canción ginecológica que dice así: a la limón que se ha roto la fuente. Y sin dar tiempo a que acudieran los individuos avisados, Rudecinda lanzó un do de pecho y un nuevo ser, cuyo débil llanto parecía el de una rata cuando la pisa en el rabo, se presentó en el mundo al son de un murmullo de oraciones propias del caso, balbuceadas por cuatro mujeres allí reunidas, las cuales en un santiamén habían provisto a Rudecinda de todos los mencionados atributos ofrecidos y dispuestos de antemano. Todo se había consumado, cuando de una sola ojeada, porque el chiquillo salía muy listo, logró hacerse cargo de todo aquello, y asombrado, miraba la vela de San Ramón, el cuadro de la Virgen, la correa de las monjitas, y particularmente el sombrero de la divina pastora en la cabeza de la paciente. Se presentó en la estancia un guerrero de las cruzadas, todo azorado y descompuesto, con el casco ladeado, metiendo ruido con la armadura, tropezando en todos los muebles con la espada y exclamando a voces: ¡Rudecinda, esposa mía! ¿Cuánto habrás sufrido mientras yo, sin sospechar estas prisas, me entretenía en asesinar al conde Lotario? ¿Por qué no has esperado a que terminase el acto segundo? No faltaba más que aquella aparición para asustar por completo al nuevo ser. Así es que el infeliz, en un arranque de precocidad intelectual, dijo para su pellejo: vaya, vaya, si el mundo es como la muestra, que otros lo disfruten. Yo me vuelvo a mi madriguera. Muy buenas noches. Y que quieras que no, abriéndose paso violentamente, se encerró de nuevo en el claustro, como si hubiera tomado para el viaje billete de ida y vuelta. Los circunstantes quedaron estupefactos y todavía no han vuelto de su estupefacción. Fin de la sección 31, El primer alumbramiento, de Juan Pérez Zúñiga.